Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, se entrevistó en el Palacio de Congresos Mansudae el día 16 con la delegación del Partido Socialista Nacional Unido de Nepal, encabezada por el secretario general de su comité central, Songkor Ral Shrestha. La delegación del Partido Revolucionario Popular de Mongolia, presidida por su secretario general, E. Erdene Jamian. La delegación del Partido Jatia de Bangladesh, dirigida por Mostafa Jamal Haido, secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional. Y la delegación del Partido Unido de Islámicos de Irán, con su primer subsecretario general, Seyed Mehdi Chulai, a la cabeza, que le hicieron visitas de cortesía.